La soleada verde. El medio en los medios. Buenas tardes, soleados y soleadas. Son las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y estás escuchando Ágora Sol Radio. En concreto, La Soleada Verde, el primer programa del año de este espacio de información ambiental. Os habla Lourdes Jiménez y acompañándome hoy en el estudio está Diego Martínez. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Va a ser nuevo colaborador en La Soleada Verde. Y como novedad, el conocido Ricardo Arís, director de La Plaza en Llamas, hoy cambia los micros por los mandos técnicos. Bien, ya podéis empezar a escucharnos en agorasolradio.org y también seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, Agorasol Radio. Hoy tendremos tres entrevistas. La primera a Manolo Garí, de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Nos va a traer novedades sobre este asunto. Vamos a entrevistar también a Agustín Valentín Gamazo, de la plataforma Enviro, que bueno, son de emprendimientos verdes. Y también vamos a hablar sobre periodismo científico y ambiental con el profesor Ignacio Fernández Bayo. Pues con este salón de temas vamos a comenzar hoy, 6 de marzo, La Soleada Verde. Informativo La Soleada Verde. Con motivo del Día Mundial de la Eficiencia Energética, que se celebró ayer 5 de marzo, la plataforma de empresas españolas constituidas para esta causa ha instaurado por primera vez el premio periodístico Plataforma de Empresas por la Eficiencia Energética. Pueden participar todos aquellos periodistas que hayan publicado sus trabajos entre el 5 de marzo del año anterior y el 23 de agosto de 2013, en cualquier tipo de medio nacional. Aviso, y es que en esta plataforma se encuentran empresas como la eléctrica Endesa, la petrolera Cepsa, Philips, Telefónica, Toyota o Bayer. Y sobre eficiencia energética se pronuncia el gerente de Fenergía, Luis María Sánchez García, que afirma en una carta publicada en la revista Energías Renovables: tenemos dificultades que nos ponen las grandes compañías energéticas, ocultando sus verdaderos intereses, vendernos más kilovatios y cuanto más caros mejor, enmascarados muchas veces en sus toques verdes y renovables. Nos quieren hacer creer que van a realizar inversiones, operaciones y propuestas para el usuario, para que el usuario consuma menos energía y encima que sea más barata. El pasado mes de febrero conocíamos que Endesa, controlada por la italiana Enel, iba a empezar a despedir a empleados en su planta de San Roque, en Cádiz, y anunció la tramitación de diversos ERES y recortes de sueldo de hasta el 50% debido a pérdidas. Sin embargo, hoy leemos en lainformación.com que Endesa no ha tenido pérdidas, sino que su beneficio neto consolidado en 2012 ha sido un 8% inferior al del año pasado. Es decir, ha ganado 2.034 millones de euros en vez de 2.212. El cambio climático puede alterar la pesca en el Mediterráneo, según el CESI. Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha constatado en un estudio que el cambio climático podría modificar las corrientes del Mediterráneo y alterar la pesca de algunas especies si su agua se tornara más salinas y cálidas. En relación también a la pesca, El País llevaba en su contraportada del 4 de marzo una entrevista a la europarlamentaria de los Verdes, Isabella Lövin. Esta mujer fue la que consiguió que el 80% de los eurodiputados secundaran su iniciativa para lograr una pesca sostenible en la Unión. En la entrevista, Lövin afirma que España no cumple los tratados en materia de pesca con Marruecos y Mauritania. Aunque hablaremos luego de ello, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció ayer la inminente puesta en marcha de las actuaciones necesarias para la eliminación de la contaminación química del embalse de Flix en Tarragona. Se hará gracias a la mayor inversión económica destinada a la descontaminación, 165 millones de euros. escuchando Agorasol Radio. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next. Tenemos al teléfono ya a Manolo Garí. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes. Él es miembro de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II y también es editor de la revista Viento Sur. En colaboración con más compañeros y compañeras, Garí ha publicado recientemente un artículo minucioso y detallado que desgrana cómo la privatización del canal se está gestando a través de una tupida red de lazos personales, políticos y económicos en torno al núcleo del Partido Popular en Madrid. Una operación que contradice el discurso meritocrático del que Esperanza Aguirre se erigió en portavoz. Bien, Manolo, pues vamos a ir por partes para intentar desgranar un poco todo lo que estáis contando en este artículo. Para empezar, ¿en qué punto se encuentra la privatización del canal de Isabel II en estos momentos? En que quieren y no encuentran a quién vender porque necesitan un socio inversor importante. De forma particular, no pueden comprar todo lo que desearían poseer y necesitan ese socio industrial, vamos a llamarle así en la jerga clásica. No lo encuentran. Sí, Manolo. Sí, dime. Es que tengo muy mala cultura, pero dime. Vale, sí, estamos teniendo un poquito de problemas de audio, pero bueno, creo que se escucha bien. Decía, ¿en qué punto se encontraba en estos momentos la privatización del canal de Isabel II? Decías que no están encontrando un socio. Ese socio sería para, digamos, privatizar el 49% de la empresa pública del canal de Isabel II, ¿verdad? Efectivamente. Sería para que la parte que se puede participar por capital privado intervenga. Ese socio debe tener también características no solamente financieras, sino debe tener unas características técnicas, es decir, conocer el mercado y conocer el negocio del agua. Y eso les complica bastante la operación. Y en tercer lugar, yo creo que no solamente son esas las dificultades que están encontrando, sino la falta de credibilidad de un proyecto, porque hay muchas lagunas legales que impiden que, podemos decir, el inversor prudente aparezca. Ese inversor, no sé si dentro del artículo que habláis de lazos entre familiares y demás, ese socio se está intentando que sea gente allegada al Partido Popular de Madrid. Yo creo que hay dos patas en esa búsqueda. Una búsqueda de capital, venga de donde venga. En un momento dado estuvieron haciendo gestiones con empresas israelitas dedicadas a la explotación de agua, Es decir, que no es que han limitado geográficamente, pero que son empresas que de alguna manera conocen la actividad y el negocio. Pero por otro lado, claro, también intentan movilizar capitales cercanos, o bien por simpatía política o bien por intereses mutuos creados, foráneos, para poder intervenir. Sí. Luego vendría una tercera parte, que es la que, de la de directamente, la que directamente puede beneficiar a algunos de los políticos implicados en la operación. Pero esta parte, esta fracción, necesariamente no puede ser la mayoritaria. Estamos hablando de un volumen enorme. Inicialmente, la Comunidad de Madrid valoró en 3.500 millones de euros el conjunto de activos. Claro, son cifras que exceden incluso a los mejores amigos. Se decía, estamos teniendo un poco de problemas técnicos, pero bueno, vamos a intentar salvar la entrevista. Te quería preguntar, Manolo, sobre el llamado plan B de la privatización del canal de Isabel II, en el que lo que se pretendía hacer era una microempresa pública y una sociedad anónima con participación pública. ¿Eso en qué términos está ahora mismo? En este momento dieron unos primeros pasos con el desdoblamiento del canal en Canal y Canal Isabel Segunda Gestión, que es donde intervienen la mayor parte de ayuntamientos que han aceptado el chantaje que les hizo la comunidad, pero desde el punto de vista de la legalidad del conjunto de la operación están teniendo dificultades y no pueden avanzarla. En el artículo que habéis lanzado junto con otros compañeros, supongo que también de la plataforma, dais diversos nombres y apellidos que tienen que ver con todo el entramado que está ocurriendo dentro de la plataforma, o sea, perdón, dentro del canal de Isabel II. Te quería decir lanzar los nombres, ¿no? Y que tú me dijeras un poco cuál es la implicación que tienen en lo que vosotros pensáis que se está urdiendo. Empezaríamos por Esperanza Aguirre. ¿Qué papel tiene dentro de la privatización del canal de Isabel II? Bueno, es uno de los proyectos de estrella. Se lo confió a su delfín. Actualmente el sustituto suyo en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Intentaba demostrar que se gestiona mejor, incluyendo lo que está muy bien gestionado, como es el caso del canal, desde las manos privadas que desde lo público, y una de las empresas que podía hacer el experimento es, personalmente opino que no tenía tanto intereses tan directos en la misma Esperanza, sí sus alrededores, es decir, una serie de personas que ya han participado en otras operaciones de recalificación de terrenos, etcétera, etcétera, con lo cual lo único que podría sacar, por así decirlo en claro, aparte de demostrar la verdad ideológica, el dogma ideológico antes enunciado, sería el que su entorno mediático debiera más, claro. Seguimos con el siguiente nombre, Ignacio González. Bueno, Ignacio González ha sido el hombre clave en la operación, primero de la creación del Golf en terrenos del canal de Isabel II en el corazón de Madrid, en el barrio de Chamberí. Sin él no se puede entender el dislate que se hizo. Es más, participan un cuñado suyo, una cuñada suya, amigos personales en la gestión por concesión, es decir, directa a dedo de la explotación, pero también yo creo que él está empeñado en dos cosas. Es una opinión, No tengo forma de demostrar una, como la de Esperanza Aguirre, y es disminuir el volumen de lo público en aplicación del dogma. Yo creo que son cruzados de la defensa de los intereses privados frente a los intereses públicos. Y dos, crear, en mi opinión, una tupida red de intereses económicos, en este caso sí, en torno a la operación, en el que muy probablemente el propio Ignacio a futuro participaría, muy probablemente, es una hipótesis, como hemos visto que participó un anterior consejero de Sanidad en la gestión de, sí, con Güemes. De ¿cómo se llama? De laboratorios, sí, privatizados. Uh-huh. Víctor Salvador. Bueno, en el caso de Víctor Salvador, de momento aparece como el hombre de confianza en toda la operación. De hecho, ocupa un papel de sustituto de González en la nueva configuración del Consejo. Recordamos que Víctor Salvador es presidente del Consejo de Administración del Ente Público Canal de Isabel II. Efectivamente. Personalmente opino, primero, que es el segundo, por así decirlo, del gobierno, y ahora el primero en el Consejo. Creo que tienen una identidad de intereses políticos, pero también de intereses económicos. Han unido sus destinos totalmente. Entonces pienso que de momento no hay entre ellos grandes diferencias, están en la misma operación. En esos intereses económicos, bueno, recordamos que Víctor Salvador empieza a ocupar este cargo cuando dimite Esperanza Aguirre. En esos intereses económicos estaría el poder de decisión de a quién adjudica la concesión de esa gestión del canal de Isabel II, ¿no? Entiendo. Efectivamente. Uh-huh. Ese sería una de las grandes bazas, que es una palanca de poder añadido al que dan las urnas. Es simplemente el poder decidir en un momento dado quién se hace cargo de la gestión, efectivamente. Y es muy importante quién se va a hacer cargo de esa gestión, porque realmente el canal de Isabel II es una empresa pública rentable. En este momento es rentable, es además la demanda es sumamente inelástica, porque es un bien de primerísima necesidad, claro, el agua. Uh-huh. Se encuentra quien vaya a gestionar con unas infraestructuras potentísimas que no hay que amortizar, ya están ahí construidas. Por el erario público. Claro, con el erario público, las rentabilidades privadas serían muy superiores. Y una cuestión muy importante que no hay que olvidar: quien controla el agua para los distintos usos en una sociedad tiene un poder político añadido enorme. Y ese poder político, ese poder de presión, le da también una situación hegemónica en los asuntos económicos. Bueno, aparecen más nombres dentro de vuestro artículo en relación a, bueno, antes hablabas de cuñados y cuñadas y demás. Están José Manuel Serra Peris, José de Ceballos Aguarón, Regina Plañol de la Calle. ¿Son personas que ahora están formando parte de ese Consejo de Administración? Ahí hay un llamado de gente que estuvo en el Consejo, que salió, que ha sido sustituida o que ha revalidado, cuya, digamos, característica en común siempre es pertenecer al círculo de amistades personales y político de o bien de Esperanza Aguirre o bien de González. O bien, también hay que destacar el caso de una estrella en ascenso, que es David Pérez, ser un alumno aplicado, por así decirlo, el hombre de Eurovedas, es el hombre también que está aspirando a entrar en la política por la puerta grande a partir de su influencia en el canal. Uh-huh. Y hemos hablado de nombres, y cuáles serían, vamos a hacer repaso ahora de cuáles serían las consecuencias de esa privatización. Primero, consecuencias económicas para el bolsillo de, digamos, del ciudadano de a pie. Bueno, en primer lugar es que dependiendo de cómo se realizan los activos, puede ser incluso una mala venta, una venta que al final se haga porque no hay más remedio que aceptar a los postores que hayan aparecido. Los postores que han aparecido están apretando a la baja, pues igual hay hasta una mala venta. Pero incluso en el caso de una buena venta, cuando se vende una empresa pública que atiende además a un bien, perdón, a un servicio público esencial, como es el caso del agua, se está perdiendo un patrimonio acumulado, invertido, que no suele estar bien retribuido, incluso con la mejora de las ventas. Y segundo, se pierde de forma no irreversible, pero sí bastante definitiva, el control de ese servicio. ¿Por qué? Porque una vez se han privatizado unos bienes, en la medida en que además los contratos amarran y amarran muy bien las condiciones de futuro, atan el futuro, hay contratos de privatización que son realmente escandalosos, o de concesiones de gestión, hablo en general, no me estoy refiriendo ahora al caso, que aseguran un centenar de años de tranquilidad a los concesionarios o un centenar de años de tranquilidad a los compradores, son muy difíciles de revertir. La correlación de fuerza social que se necesita para parar una privatización es enorme. Para inducir una re-socialización, re-comunitarización, en este caso, de una empresa, la correlación de fuerzas es algo que solamente en momentos muy puntuales de la historia de los pueblos se ha podido dar. Entonces, esta sería la gran pérdida, la pérdida del control social, la pérdida. Podemos discutir si hay una democracia recortada en las cosas de la Comunidad de Madrid, en el control del canal en concreto, pero desde luego no hay ninguna democracia si pasa a manos privadas, es decir, no hay ninguna posibilidad de participación de la ciudadanía en decisiones fundamentales. Manolo, también hay, sí, te quería preguntar también si hay algunas consecuencias también ambientales de la privatización del canal. De la privatización, vamos a ver, lo que no ha ocurrido, hay que esperar a que ocurra. Hay casos que apuntan, ya casos señalados, que apuntan a que como en un momento dado la ley de la ganancia privada es la rectora de las decisiones, se dejan de atender mantenimiento de infraestructuras, se dejan de atender estaciones, se dejan de atender canalizaciones, puede haber incluso mayores pérdidas de las que se dan ya de líquido, puede haber menor atención a la calidad. ¿Por qué? Porque en un momento dado lo fundamental es hacer caja, repartir dividendos a los accionistas. Lo fundamental no es prestar un servicio que además puede ser rentable económicamente, ¿no? Entonces, esa consecuencia ambiental es una espada de Damocles, es decir, el control de la calidad del servicio, en este caso del bien agua, disminuye. Y hay una segunda derivada. Va a depender de cómo se realice esa privatización, podemos encontrarnos con un encarecimiento desusado para el consumo, pero desusado. Y para terminar la entrevista con Manolo Garit, te quería preguntar también si con los pies en el suelo creéis desde la plataforma que podéis parar, junto con el apoyo de gran parte de la sociedad madrileña, la privatización del canal. Bueno, te tengo que contestar, evidentemente, en eso estamos, si no, no lo intentaríamos. Las dificultades son enormes. Hay que sacar la trágica lección de una resistencia reciente aquí en la comunidad para evitar la privatización de la gestión de 6 hospitales y 20-tantos centros de atención, que, bueno, de momento parece que continúan los planes, a pesar de las movilizaciones ejemplares que han tenido las y los profesionales de la sanidad, con apoyo de muchos usuarios, han tenido de momento poco eco, por así decirlo, en el gobierno, porque tiene una voluntad muy grande de hacer negocio para sanear unas arcas depauperadas, pero además para permitir el negocio de los amigos. Esto está claro, ese es el gran objetivo. Puede ocurrir lo mismo, es decir, que perdamos la batalla, pero bueno, en este momento no apostamos, entre otras cosas porque existen grandes dificultades para que lleven adelante el proceso privatizador. No estamos ante un sector tan inmediatamente rentable como es la gestión de los hospitales, que por otro lado se pueden trocear. Vamos a ver, tú puedes coger un hospital, dos o 23, lo que no puedes es trocear hoy por hoy el servicio del canal de Isabel II. Bueno, pues eso dificulta la privatización. Pues muchas gracias, Manolo Garí, por estar esta tarde en La Soledad Verde, en Ágora Sol Radio, y contarnos un poco los engranajes de todo este entramado del canal de Isabel II. Y muchísimas gracias. Os apoyamos también desde aquí. Contáis con todo nuestro apoyo para cualquier difusión. Gracias. Y bueno, ahí seguimos. Muchas gracias, Manolo. Vale, contamos con vosotros. Cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom. Estás escuchando Agorasol Radio. Ríos de tinta. La caracterización del ecosocialismo en 10 rasgos. Jorge Rietschmann, profesor titular de Filosofía Moral, Universidad Autónoma de Madrid. Frente al nihilismo contemporáneo, el ecosocialismo propugna una moral igualitaria basada en los valores universales, arrancando en el primero de ellos, la dignidad humana. Frente a la deriva biocida de las sociedades contemporáneas, el ecosocialismo apuesta por vivir en esta tierra, haciendo las paces con la naturaleza. Frente a la pérdida de horizonte alternativo, tanta gente que ya solo concibe la vida humana como una compraventa de mercancías, el ecosocialismo es anticapitalista en múltiples dimensiones, incluyendo la cultural, y está comprometido con la elaboración de una cultura alternativa, amiga de la tierra. Frente a la tentación de refugiarse en los márgenes, el ecosocialismo mantiene la lucha por la transformación del Estado. Frente a la dictadura del capital, que se endurece a medida que progresa la globalización, el ecosocialismo defiende la democracia a todos los niveles. Frente al patriarcado, ecofeminismo crítico. Frente a la idea de un capitalismo verde, el ecosocialismo defiende que no tenemos buenas razones para creer en un capitalismo reconciliado con la naturaleza. Frente a la quimera del crecimiento perpetuo, economía homeostática. Frente al individualismo anómico y la competencia que enfrenta a todos contra todos, frente a la cultura emprendedora que convierte a cada cual en empresario de sí mismo, presto a vender sus capacidades al mejor postor, el ecosocialismo defiende el bien común y los bienes comunes. Frente a la fosilización dogmática, ecosocialismo es socialismo revisionista. Y así los puso el profesor Rietschmann en el espacio ecosocial de FUEM, hace ya 2 semanas, en compañía del sociólogo y filósofo franco-brasileño Michel Lowy. La Soleada Verde estuvo en el coloquio y comprobó cómo Lowy es fiel defensor de las palabras de Walter Benjamin: el capitalismo no morirá de muerte natural, hay que asesinarlo. Lo escuchamos. La muerte del capitalismo, no necesariamente. Hay un... como si fuese un sueño malo, una pesadilla, que es así, es

Pero eso, bueno, ya más generalizado en cuanto a las políticas, ¿no? De fomento de empresas y del emprendimiento y tal, ¿no? Como no ambientales, ¿no? Uh-huh. Por decirlo así. Una ley de emprendedores que tiene prevista todavía el gobierno y que aún no ha salido. Uh-huh. ¿Vosotros incluiríais algo particular para el empleo verde en esa ley que todavía estamos esperando? Bueno, para el empleo verde, o sea, incluiríamos algo en tema de emprendedores en general, ¿no? Porque al final los emprendedores, nosotros los estamos apoyando mucho, son los que van a crear empleo en el futuro. Aunque sea autoempleo, siempre por poco que sea se genera empleo. Rajoy el otro día sacó una serie de medidas y pese a que yo creo que van en el buen camino, se quedan todavía muy cortas. Y igual el enfoque no es tanto apoyar a los que ya están y a las pymes o a los empresarios que ya están, sino precisamente a todos esos emprendedores y toda esa juventud que tenemos que no está trabajando, facilitarle una, aunque sea una inserción laboral como un emprendedor por cuenta ajena, que uh-huh. pueda dedicarse a emprender junto con otro empresario para innovar, para crear más empleo, no uh-huh. tanto dar ayudas. Precisamente es lo que es una de las finalidades que vais a hacer este fin de semana con la Green Weekend. Cuéntanos cómo es y qué es la Green Weekend para este fin de semana. Pues Green Weekend nace de un poco nuestra posición como emprendedores y la posición central que tenemos en el sector ambiental, por un lado con candidatos que buscan un empleo, que quieren emprender, por otro lado con empresas y con instituciones, y nos damos cuenta de que hay muchísima gente que necesita una primera oportunidad para contar la idea que tiene, que está pensando desde hace mucho tiempo, uh-huh. se lo cuenta en casa a la familia, se lo cuenta a los amigos, pero necesita validarla. Entonces hemos creado este fin de semana en el que más de 50 emprendedores van a venir, el viernes por la tarde presentarán sus ideas. Se hará una votación popular para elegir las que son las mejores, por decirlo de alguna manera. Se formarán equipos y colaborativamente trabajarán durante el fin de semana esos equipos sobre esas ideas. Uh-huh. ¿Dónde se va a desarrollar esta iniciativa? Pues bueno, hemos elegido una sede que nos permitía, por físicamente el espacio que tiene y un poco también el espíritu, que es muy apropiada para esta ocasión, en la Asociación de Jóvenes Empresarios, en AGE Madrid, está en el barrio uh-huh. de Prosperidad. ¿Y la inscripción todavía está abierta para que vayan...? La inscripción está abierta. Tenemos, la verdad que hemos tenido muy buena acogida. Las 50 plazas previstas ya se han acabado. O sea que hay 50 más de 50 ideas sí, por ahí pululando, sí, ¿no? De hecho, no todo el mundo, no es obligatorio llevar una idea. También puedes venir a inspirarte, a colaborar, incluso a venir a trabajar en los proyectos de otros y aprender. Vamos a dar charlas de modelos de negocio, de temas sociales, de emprendimiento. Y las ideas se van a valorar pues con el triple balance de medioambiental, social y económico, para que también sean viables. Uh-huh. La verdad que, hablando de emprendimientos, Enviro, propiamente dicho, es un emprendimiento también. Totalmente. ¿Cómo se financia Enviro? Pues bueno, tuvimos la suerte de buscar financiación pública a través de unos créditos participativos que otorga una uh-huh. entidad, se llama ENISA, Entidad Nacional de Innovación. Nos dio un primer capital muy pequeño para poder arrancar y después han sido aportaciones de los socios que estamos en ello y bueno, y a base de también de una pequeña facturación que ya estamos consiguiendo y que ya estamos, ¿no? O sea que hay un gran nicho de mercado también, ¿no? Ahí por explorar. Sí, sí. Ahora mismo el reto es la situación, pero el mercado está ahí. Pero bueno, eso afecta realmente a todos los sectores. A todo. Sí, pero bueno, nuestra idea también era entrar en este momento en el que pues hemos conseguido ser una referencia en el sector, ser los primeros e intentar pues que cuando mejoren las cosas, ¿no? Estemos nosotros ahí. No podía dejar de preguntarte una cosa. Bueno, habrás oído ahora mismo, acabamos de hablar de ecosocialismo y del llamado capitalismo verde. No sé si has tenido oportunidad de escucharlo, ¿cuál es tu opinión acerca de esto, ¿no? De la crítica del ecosocialismo al llamado capitalismo verde. Vale, sin haber oído y sin ser un ducho en esta materia, yo creo que lo que tenemos que intentar es crear más empresas, crear más tejido, más empresas. Cuando hablo de empresas hablo de autoempleo, hablo, ¿vale?, de gente que se cree sus propios trabajos para que sea una red mucho más extensa y no esté todo centralizado en 4 o 5 empresas muy grandes y que sea. Yo creo que hace falta un cambio de modelo total. Está cambiando y los primeros que se adapten van a ser los que mejor. Claro, sobre todo, realmente cuando se habla de capitalismo verde, yo creo que los tiros van también más por esa responsabilidad social corporativa de grandes empresas, ¿no? No sé si a Enviro, hasta Enviro llegan también grandes empresas pidiendo asesoramiento sobre este tema. No, no, no, no. Nosotros nos dedicamos, o sea, tenemos la línea de negocio de portal de empleo en el que facilitamos servicios a las empresas de reclutamiento. Hemos sacado una nueva línea para precisamente fomentar esto que decía, de los pequeños proyectos que los profesionales pueden hacer de forma puntual sin ser contratados, y es como una bolsa de freelance y proyectos. Y ahora vamos a entrar en tema de formación. De momento no tenemos... O sea, pues si nos puedes decir algunos datos de contacto para nuestros oyentes sobre Enviro, sobre la Green Weekend y, bueno, algunas propuestas más que también he leído por vuestra página web que tenéis para los siguientes meses, en abril, en mayo creo que también. Sí, bueno, como referencia está la página web enviro.com, enviro con doble o.com, en el que es el portal de empleo, que la gente puede incluir su currículum y ojalá tengan, ¿no?, la suerte de conseguir un empleo, les ayudaremos a ello. Y luego animar a todo el mundo, si está intentando emprender, que tienen varias oportunidades esta primavera. La primera es este fin de semana con el Green Weekend, del 8 al 10 de mayo, que la página es greenweekend.org. Tiene oportunidad de emprender y no con mucho dinero, ¿no? Exacto, no hace, exacto, falta y tener grandes testar millones sus ideas, testar en cuentas sus por ahí. Y, exacto. Y después, otra iniciativa también con la que colaboramos se llama incubaeco.org, uh-huh. Que es un poco más larga, un poco más profunda en cuanto a formación, en cuanto a detalle, y se celebra la primera semana de abril. Uh-huh. Posteriormente hay otro evento en Soria, el Energy Starter, que también va a fomentar proyectos de energía. Uh-huh. Y sí. Es que había leído más que teníais en el mes de mayo, teníais otro evento más. Lo que pasa es que ahora mismo no sé si tú te acuerdas. ¿Te puedes referir a la Primavera de los sí, Emprendedores? Eso es. Vale, la Primavera de los Emprendedores consta de estos tres iniciativas que he comentado. Ajá. O sea, somos varias entidades, hemos creído, bueno, fomentarlo juntos, y entonces estas entidades somos las, ajá, que estamos fomentando, tanto el Green Weekend como Incubaeco, como Energy Starter, que es en Soria. Bueno, pues ya han escuchado, soleados y soleadas, tenéis la oportunidad de emprender, de poner en, digamos, sobre papel vuestras ideas en la Green Weekend de este fin de semana. Y os invito también desde la Soleada Verde a que entréis en la página enviro.com. Pues muchas gracias, Agustín, por estar esta tarde aquí en la Soleada Verde y en Agora Sol Radio. Muchas gracias a vosotros, Lourdes. Estás escuchando Agora Sol Radio. Never seen a blue sky. En la Plaza en Llamas, a nuestros tertulianos les gusta opinar sobre temas sesudos. Eso no es liberalismo, ¿eh? Que el Banco Central Europeo inyecte dinero y que claro le dé que la no, máquina. Claro eso no es liberal. Exacto. Entonces los problemas pues vienen por el liberalismo o vienen por la intervención. Les gusta bromear sobre ellos. Quiero ver cómo funcionarían las recetas de Izquierda Unida en otro país que no seamos nosotros. Esto es un disparo directo pues, de Gonzalo Caro. Pues a mí me encantaría ver cómo funcionaría África hasta aquí en Rusia. ¿Sí? En Siberia. Y evidentemente les gusta usar la ironía. Quitemos, total, ¿para qué sirven los ayuntamientos? Quitemos los ayuntamientos. A ver, no, vamos esto a ver. Esto de ser liberal es muy difícil, ¿eh? A ver si diferenciamos. Pero sobre todo, en este programa nos interesa una cosa. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Todos los jueves a las 9 de la noche, La Plaza en Llamas, en Agora Sol Radio. Bueno, pues vamos a abrir una nueva sección en La Soleada Verde para seguir los pasos del ministro Miguel Arias Cañete. Folu Cañete se va a llamar esta nueva sección. ¿Cómo lo vamos a seguir? Pues vamos a cotillear su rincón en la página web, la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Magrama, que bien podría llamarse el Mahama. Yo propongo que en esta sección, aparte de seguir a Cañete en su agenda, también sigamos sus declaraciones, desgranarlas y compararlas con otras versiones. Vamos a elegir un par de ellas de esta semana para ver qué es en lo que ha estado entretenido nuestro ministro. La primera es la declaración número 1 del 5 de marzo de 2013. El gobierno va a poner en marcha de manera inminente y en coordinación con todas las administraciones implicadas las actuaciones necesarias para la eliminación de la contaminación química del embalse de Flix en Tarragona. Será una inversión total de 165 millones de euros, de los que 117 millones serán de fondos de cohesión y suponen la mayor inversión en una obra de descontaminación en España. Bien, pues esas eran las palabras del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. ¿Y qué es lo que pasa con este tema? ¿Quién es el causante de esta contaminación en el embalse de Flix en Tarragona? ¿Realmente el que contamina paga? Pues Ecologistas en Acción ya denunció en el año 2006 que la empresa Erquimia del grupo Aircross, dedicada a la producción de sosa, estaba vertiendo residuos tóxicos al río Ebro y que se estaban acumulando en el embalse frente a la población de Flix. No obstante, van a ser sufragados por el erario público. Y pasamos a la declaración número 2. El lince y el águila imperial son dos casos de éxito en la historia de la conservación de la naturaleza en España. Bien, son declaraciones también del ministro que contrastan con lo que intentó el titular de esta cartera hace justo ahora un año, extender la caza del lobo ibérico al sur del Duero. Y es que le pidió al comisario de Medio Ambiente, Janet Potocnik, cambiar el lobo de anexo para catalogarlo como especie cinegética en esta zona. Intento que, por cierto, fue frenado por Bruselas. Es decir, somos un gran referente en la conservación del águila imperial y del lince ibérico, pero luego con el lobo, que también ha sido protegido, pues ahora ya que nos sobran, pues vamos a cazarlos, ¿no? Vamos a seguir ahora con la agenda del ministro para hoy, la agenda que hoy publicaba en la página web y que, por cierto, para mañana no tiene previsiones hechas. Es decir, que o bien se va de puente o bien, pues no tiene trabajo para mañana. Hoy, día 6 de marzo, a las 11:30, se ha reunido con el presidente de la Federación Nacional de Comunidades Regantes de España, Andrés del Campo, en la sede del Ministerio. Suponemos también que han hablado del trasvase Tajo Segura. Claro, los regantes con ese fuerte lobby en Murcia. A las 13:30, sin moverse de su sede del Ministerio, ha recibido al consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Santiago Vila. Y después, ya a las 5:30 de la tarde, después de un largo descanso, ha inaugurado la quinta Asamblea General de Socios, 5 al día, en el Centro Administrativo de Mercamadrid. Por cierto, que 5 al día es una asociación de empresas de hortalizas y frutas. Y el fin de la jornada laboral del ministro acaba a las 5:30 de la tarde, bueno, después de la inauguración. Y bueno, como ya decíamos, para mañana sin previsiones, así que larga jornada laboral de 8 horas serían unas 4, bueno, no sabemos bien cuáles son las cuentas, pero esta ha sido la jornada laboral de hoy del ministro. Así que vamos a pasar ya a la siguiente entrevista para finalizar el programa de hoy de La Soleada Verde. Y que, suponemos que a lo mejor el ministro pueda estar escuchando también la programación de Ágora Sol Radio, ahora que estará libre en casita. Tú, escúchame. Tengo un mensaje para ti. He descubierto algo. Se llama Barrio Canino. Es un programa de entrevistas de sociedad y cultura. Están hechas desde el compromiso y la conciencia y aderezadas con música y poesía. No te olvides, los viernes a las 4 de la tarde en Ágora Sol Radio, Barrio Canino. Es muy importante que no se te olvide. Ya están aquí. ¡Corre, corre! And races, my baby don't care for pasamos a hablar de periodismo científico y periodismo ambiental. Para finalizar el programa de hoy, tenemos al otro lado del teléfono a Ignacio Fernández Bayo. Buenas tardes, Ignacio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Él es un divulgador de la ciencia, casi por definición, y entre otras cosas, vicepresidente de la Asociación Española de Comunicación Científica. Pero hoy hablamos con él porque el próximo 2 de abril arranca la novena edición del curso taller de periodismo científico ambiental en la Universidad Rey Juan Carlos, y del que Bayo es promotor. Cuéntanos un poco en qué consiste el curso, Ignacio. Pues mira, es un curso destinado a que la gente que está empezando en el periodismo científico y ambiental pues realice prácticas que le ayuden a mejorar su estilo y a penetrar en este segmento de la información que tiene su complejidad, ¿no? Uh-huh. Y que yo creo que en las facultades de periodismo prácticamente no se le da importancia. ¿Y a quién está dirigido este curso? ¿A periodistas? ¿A gente de la rama más ambiental, más técnica? Está un poco abierto a todo el que sienta interés por la comunicación científica, por el periodismo científico. Tradicionalmente, en las 8 ediciones previas, hemos tenido muchos alumnos en los últimos años de las carreras de periodismo, pero también algunos licenciados, que bueno, ya sabemos que hay bastante paro en el periodismo y hay muchos licenciados en periodismo que se quieren abrir vía por el tema ambiental, que prima bastante, o por el tema científico. Y también está abierto a estudiantes y licenciados de otras carreras, tanto técnicas como científicas, ambientales. De hecho, solemos tener unos cuantos alumnos de esa procedencia. Hablábamos antes, Ignacio, con una plataforma de emprendedores verdes. ¿Crees que la información ambiental se va abriendo paso en los medios de comunicación, que tiene futuro y sobre todo trabajo para los periodistas que se dedican a ello? Pues hombre, la situación es complicada para todos. Yo creo que la ciencia tradicionalmente no ha sido donde más énfasis ponen los medios de comunicación. En medio ambiente un poquito más en los últimos años. Yo creo que no hay muchas probabilidades ahora mismo de conseguir plazas fijas. Lo que sí hay es interés. Yo creo que siempre en muchas revistas, en muchos periódicos, hay un hueco para temas de ciencia o de medio ambiente, quizá no para tener alguien especializado en plantilla, pero sí está abierto a colaboraciones, y yo veo por ahí un poco el futuro de los profesionales de la comunicación de la ciencia. Con este curso, que pueden adquirir conocimientos, sobre todo la gente que está dirigida, la gente de medioambientales o de, de ingenierías más técnicas, para poder comunicarse, ¿no?, para realizar un lenguaje muchísimo más comunicativo. ¿Por qué realizar este curso? ¿Qué es lo que ofrece para que llame la atención a esta gente que le gusta, ¿no?, que le puede apasionar la ciencia? Sí, hay mucha gente que le gusta, que siente, gente que viene de carreras de ciencias o de ambientales, que siente la necesidad de transmitir aquello que han ido descubriendo en sus estudios y que desde luego son cosas muy interesantes y que la mayor parte de la población ignora. Así que hay un deseo de enseñar, por una parte, pero por otro lado hay una necesidad. Yo creo que un profesional, aunque no se vaya a dedicar a la comunicación, hoy día en cualquier rama debe tener ciertas habilidades comunicativas, porque vivimos en un mundo muy interconectado y a veces el futuro profesional pasa por hacer una buena comunicación, aunque no te dediques al periodismo o a la comunicación, sino como una herramienta más, casi te diría que en cualquier trabajo. Las empresas, los profesionales deberían de tener unas habilidades comunicativas que yo espero que aquí, aunque solo es un mes, pero yo creo que se realiza una buena aproximación porque es un curso muy práctico. Hablando también de lo práctico que es el curso, ¿no?, también hay excursiones, ¿no?, viajes a centros neurálgicos de ciencia en Madrid. ¿Cuáles son esas excursiones? Sí, hay programadas 5 visitas, yo creo que muy interesantes. Una es al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el CIEMAT, que es el organismo más importante que hay en España en investigación de energías, tanto renovables como de otro tipo. y visitamos allí, por ejemplo, se ve una instalación que es de las más importantes y caras de España, un laboratorio de estudios de fusión nuclear, que es el TJ2, que yo creo que es bastante interesante. Uh-huh. Se visita también la central nuclear de Zorita, que está en desmantelamiento, y nos cuentan cómo se está llevando a cabo este desmantelamiento. Se visita también el Centro Tecnológico de Repsol, que está en Móstoles, bueno, muy desconocido, pero no solamente es una empresa que nos vende gasolina, que hace productos derivados del petróleo, sino que tiene una componente de investigación bastante grande, tiene todo un complejo dedicado a la investigación, y allí nos contarán cómo investigan no solamente en combustibles, porque allí se está desarrollando el combustible del futuro, sino otras tecnologías, por ejemplo, en plásticos, en nuevos materiales. Y finalmente se visita Red Eléctrica de España, donde es el centro de control de todo el sistema eléctrico español, el sitio donde se decide de dónde a dónde va la electricidad en función de la oferta y de la demanda de cada momento. Creo que son visitas muy interesantes. ¿Precio del curso? ¿Muy caro o no caro? El curso está bastante subvencionado, es muy barato. ¿Por quién está subvencionado? Está subvencionado por Red Eléctrica, por Enresa, que es la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, y por Repsol. Uh-huh. Y el coste para los alumnos es de 90 euros, que incluye todo, incluidas las visitas y en algún caso la comida en alguna de estas visitas. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio Fernández Bayo, por estar esta tarde en La Soleada Verde y en Agora Sol Radio, contarnos todo acerca de esta novena edición del curso taller de periodismo científico y ambiental, y animamos a la gente que lo haga. Pues muchas gracias a vosotros, y ya saben que es en la Universidad Rey Juan Carlos. Yo creo que buscándolo en internet, de todas formas, si quieres doy un teléfono para sí, que claro, estar interesados. Por supuesto. 91-488-8333. Muy bien, pues Ignacio Fernández Bayo, promotor del noveno curso taller de periodismo científico y ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y vamos a empezar por el final, vamos a despedirnos de esta tarde, de esta hora de La Soleada Verde en Ágora Sol Radio. Gracias a Ricard Ariz, que ha estado en la mesa técnica, a Diego Martínez, que ha estado en las redes sociales. Diego, ¿cómo ha ido? Bien, bien, de momento bien. Bueno, pues nos escuchamos por las ondas agorasónicas el miércoles que viene a las 7. Y os pasamos el relevo para los compañeros de Radio 132 de México. Un saludo para todos y todas.